Estamos aquí ya transmitiendo desde el Centro Cultural de México para Radio Santana y su amiga. Hola, Reina. Pues el tema, ¿qué te parece el tema que vamos a tratar de hoy? ¿Afectará a las personas estar gorditas? Pues sí, la verdad, la realidad es que sí. Vemos a muchas personas que, como dice la canción, ya después de las 4 décadas ya no nos importa nada. Lo importante es estar saludables y vivir bien y aceptarse. Pero sí, todavía algunas personas, pues sí, sí nos afecta, ¿verdad? Un poco, otras más. Pero lo importante es aceptarse como uno es. Claro que sí. Pero sí afecta. Claro que sí. Y fíjate de que no se les olvide escucharnos en el www.radiosantana.org o en su programa No Más Golpes en Facebook o en su o en YouTube, No Más Golpes, en Twitter, en No Más Golpes, en Instagram, en No Más Golpes también. Este es un programa para ayuda para la comunidad, donde estamos ayudando a las madres con problemas de violencia doméstica. Aparte de eso, tratamos varios temas en particular, como es el que vamos a tratar el día de hoy, porque fíjate de que se me acercó. ¿Por qué decidí tratar este tema el día de hoy? Lo decidí tratar porque una amiga mía lastimosamente intentó suicidarse porque se sentía muy gordita y no, cayó pues en una gran depresión. Y entonces la depresión, al sentirse uno no bien con uno mismo, pues claro que sí nos va a afectar, de una manera u otra nos va a afectar. Sí, lastimosamente, pues sí. Y acuérdate que no todos tomamos igual las cosas, todos somos diferentes, cada cabeza es un mundo. Y miren, yo estoy gordita, subí 20 libras. Y la verdad me siento un poco, como dicen en mi país, Guatemala, de bajón, pero es importante de que también nos amemos así como somos. Entonces yo caí en cuenta de que me estaba deprimiendo, fíjate. Sí, sí, a veces uno no se da cuenta y o sea, porque empiezas a hacer hacer cosas que no hacías antes o actuar diferente y uno a veces no se da cuenta y tus amigos pues luego te dicen, o sea, ¿qué te pasa? Porque no eras así, ya eres muy distraída, o dices, ya me voy porque tengo sueño, no te da quieres por dormir, no quieres ir a fiestas, te aíslas, comes mucho, te da por comer, o sea, todo la ansiedad, ansiedad. Pero a tu boda sí voy a ir, Sandy. Entonces sí, son muchos detalles que pues a veces uno no se da cuenta, pero los amigos que te quieren de verdad te dicen, o sea, algo te está pasando, o sea, ¿qué problemas tienes? Eso es depresión, y uno a veces dice, no, porque o sea, yo me siento bien, pero no te das cuenta que estás haciendo algo que no hacías antes, y eso es depresión. Estás cayendo en una gran depresión muchas personas caen en depresión por el peso que tienen. En primer lugar, se empiezan a dar cuenta que la ropa ya no les queda. Sí, fíjate que sí, pero pues ahorita es una buena época en que en este tiempo empezamos ya a ponernos más a dieta porque pues acaba de pasar el frío y con el frío pues te da por tomar más cafecito con pan, un chocolatito y todo eso. Entonces ahorita en este tiempo de calor es cuando pues ya se pone uno más a dieta, ¿no? Quiere ponerse una dieta para estar bien, para lucir bien, en los trajecitos de baño. Pero óyeme, pues sí cuesta también mantenerse bombón, porque ¿cómo está un bombón? Pues bien bueno. Pues sabe, sí, redondito, suculento, colchonado. Entonces, pues amigas, no se depriman, o sea, hay que aceptarse como somos. Y como ya escucharon la canción, y si no la han escuchado, por favor, escúchenla. Es con Ricardo Arjona y se llama Señora de las 4 décadas, y siéntanse orgullosas de cómo están ahora, porque, o sea, si, pues cuando estaban más jóvenes, a lo mejor, pues sí, ¿verdad? Pero ya con el tiempo uno ya Pues ya lo más importante. El cuerpo envarnece, fíjate. Sí. Con los años el cuerpo envarnece, amigos, los huesos se vuelven más anchos. Entonces, no es que estén más gorditas, sino que están, su cuerpo ya no es el mismo cuando estábamos jóvenes. No. Todos delgaditos, una cinturita bien formada. Sí, aparte el metabolismo ya no te trabaja igual. Esa es otra que, o sea, tiene uno que estar conscientes, o sea, ya de cuidarse un poco más. Ya, o sea, estoy hablando de las señoras de las 4 décadas, que no se ofendan, las más jovencitas, o sea, uno ya tiene que ya comer, pues ya más saludable, más también saludable, caminar, más orgánico, o sea, gastas más y es más caro lo orgánico, pero por tu salud, o sea, sí vale la pena cuidarse un poquito más, ¿verdad? O sea, porque de todas maneras la belleza física, como sabes, se acaba. Pero sabes, pues se acaba. ¿Sabes a qué estamos yendo también? Que me doy cuenta de que muchas de nosotras optamos por acudir a dietas tan estrictas que para poder bajar de peso, y sí, algunas dietas funcionan y nos ayudan a bajar de peso, pero el rebote es peor porque subes más de lo que estabas antes. Oh, sí, eso sí me han contado muchas amigas, entonces tienen que tener cuidado. Porque los productos, la mayoría de los productos, o sea, no sirven. O sea, te sirven en un momento, pero con el tiempo, sí, como tú dices, sí te rebota. Entonces, pues subes el doble o el triple. Entonces, yo pienso que lo más saludable es, pues hacer un poco de ejercicio, caminar. O sea, caminar es muy saludable. Hacer, ¿cómo se llama eso? Lo que está ahorita muy popular, de moda, Zumba. Ajá. Ir a Zumba, pues ya nada más con caminar en las mañanas, en las tardes, que es lo más recomendable y más saludable, pues no hace calor, ¿verdad? Por ejemplo, a mí me encanta caminar en las mañanas, aunque no se note. ¡Ah! Pues sí, a veces sí, no, ¿verdad? Pero, o sea, en las mañanas pues no hace calor, en las tardes, caminar, comer un poco saludable, y pues sentirte bien contigo misma. Cuando uno hace ejercicio, aunque sea poco, aunque sea unas 2 o 3 veces a la semana, te sientes diferente, o sea, te da más energía, más ganas de hacer cosas que cuando no haces nada. O sea, cuando no haces nada y nada más estás en la casa, pues sí, y ahí entras en depresión. Porque no te dan ganas de salir, nada más de dormir, y eso no es saludable. No es saludable, y también acuérdense, amigos, que ahorita el internet, sí sabías que está pero plagado de puras dietas, que la dieta de la canela, la dieta del vinagre, que la dieta de hay de diferentes productos también. Sí, hay muchos, pero no hay que hacerles tanto caso, no hay que hacerle tanto caso. Yo pienso que uno que otro a lo mejor sí, como luego está el de los jugos verdes también, okay, ese todavía es saludable, ¿no? Porque es orgánico, okay, está bien tomar esos jugos. Y a cosas naturales, pues sí, pero todo ese... los que traen químicos, ¿no? Y amigos, no comprar pastillas, porque las pastillas es lo peor, puedes llevarte hasta la muerte. Pueden llevarte a tal grado de que puedes hasta llegar a morir, porque no sabemos de qué están hechos esas pastillas. Muchas personas dicen, oh, es que son orgánicas, oh, que esto no te va a hacer daño, que esto no te va a hacer mal. Pero acuérdense, amigos, que no todo lo que brilla es oro. La hora de hoy en día, en YouTube, en diferentes partes, hay muchas dietas saludables que podemos hacer, pero toda dieta debe de ir acompañada de ejercicio. Sí, o vayan a su doctor, o sea, es lo más recomendable, con un nutriólogo, o sea, primero, antes de que empiecen a tomar esas pastillas, que muchas veces, te afecta los riñones, el hígado, o sea, es peor. Entonces, no les recomendamos que tomen esas dietas de pastillas o polvos o no. Fíjate que yo estoy intentando hacer esta dieta con vi en YouTube vinagre con bicarbonato. Sí, lo he escuchado que está mucho de moda. Está mucho de moda el vinagre con bicarbonato. Pues, no sé, a veces como que le tengo un poco de miedo. Y fíjate que me está funcionando. ¿En serio? Me está funcionando. Apenas llevo poco tiempo de haber empezado con la dieta del vinagre y el bicarbonato y ya bajé 2 libras. O sea, sí, pero no hay que hacerle tanta promoción, mejor. Todos los organismos son diferentes. Pero sí, que quede claro, ajá, que todos los organismos, sí, trabajan diferente. Ajá. Para yo empezar esta dieta tuve, uh-huh, que preguntarle a mi doctor. Sí, eso, porque es muy importante. Eso es lo importante, porque esas dietas, muchas no las puedes tomar si tienes la presión alta, si tienes problemas estomacales como acidez gastritis, uh-huh, no puedes tomar estas dietas. Entonces es muy importante primero preguntarle al doctor. Yo, sí, he estado tomando eso, haciendo ejercicio también, y eso es lo que me ha ayudado. Con unos 5 minutos que agarres de ejercicio ya es algo. Oh, sí. Ya es algo. ¿Por qué? Porque vamos a seguir con lo que estábamos. ¿Le afecta, personalmente de verdad estar un poquito gordito a las personas? Claro que sí. Querramos, sí, pues sí, o no querramos, nos afecta. Sí, sí afecta. Y hombres o mujeres, nos afecta. Y pues volvemos a lo mismo. Tal vez también los hombres, como no lo hablan tanto, pero yo creo que sí, también les afecta. También a los hombres les afecta, porque quieren, lo que afecta hoy en día mucho es tanta publicidad con esas mujeres bellas, de cuerpos delgaditos, y todo el mundo, ¿quién no quiere estar así? Con tremendos cuerpazos esculturales, pero recuérdense, amigos, que primero está nuestra salud. ¿De qué nos, sí, sirve estar delgaditos y tener, sí, un cuerpo y estar enfermo? ¿De qué? Sí, eso sí. Porque, yo he conocido también a personas que se han puesto una dieta extrema y luego, no pueden salir, no pueden ir a disfrutar, no pueden ir a bailar, se andan desmayando, porque es una obsesión, llegan a una obsesión que, se miran al espejo o te dicen, mira, es que estoy gorda, no estás gorda, no tienes ni un rollito, no tienes nada y se siguen mirando y se sienten mirando, ya, pues esa es una enfermedad, es, se llama bulimia. Eso ya es grave. Hay una enfermedad que se llama bulimia, que uno quiere estar solo vomitando la comida, y eso es gravísimo, eso ya es grave. O ya no quieren comer, porque ya no quieren comer nada, ya dicen, no, es que me va a engordar. Nada más como puros vegetales, y no, porque tu cuerpo necesita todo, necesita carbohidratos, grasas saludables, puedes hasta consumir semillas. Lo que importa es de una dieta balanceada, es, sí, comer balanceada, hasta 4 veces al día, en pequeñas cantidades, lo que te quepa en tu mano. ¿Por qué? Porque tenemos las 4 veces al día hace que tu organismo empiece a trabajar y a trabajar y a trabajar más, porque el cuerpo es como una computadora, dejas de comer y lo que va a hacer cuando comes, el cuerpo lo va a guardar todo, porque va a decir, el cuerpo, no me van a dar de comer. Y tengo, uh-huh, que guardar energía para mí, para poder funcionar, porque, sí, el cuerpo necesita energía para poder funcionar. Ajá, estar trabajando. Entonces, ¿de qué te sirve caer enfermo por estar bajando tanto de peso y si no vas a poder disfrutar? Pues no, imagínate, ¿para qué? Yo lo que estoy haciendo es ejercicio, saliendo a caminar. Ahorita me apunté al gym y... porque sí quiero bajar 20 libras, uh-huh, porque sí me siento un poco triste con mi peso, pero quedo en cuenta que me tengo que amar yo misma, así como soy. Pues sí, oye, lo más importante es que estés bien por adentro, como yo siempre digo, que estés saludable. Llenita de amor. Sí. Sí, así se, como mi esposo. Yo, como les digo, que soy millonaria de amor, que tengo mucho amor para todos. Soy millonaria de amor. Y pues sí, el físico de todas maneras se va a acabar, pero sí hay que cuidarse. ¿Sabías que el 70% de las personas aquí en Estados Unidos sufren de obesidad? Pues sí, oye, sí, la verdad sí. ¿Pero sí por creo, qué? Y tal ¿tanta vez hamburguesa? Más. Y pues sí es una tristeza cuando ves a los niños que ya lamentablemente nuestros niños ya hay mucha obesidad de niños. O sea, hasta yo miro con diabetes tipo 2. Sí, oye, y yo miro a los niños, o sea, a las mamás lo que les están dando de comer, saliendo de la escuela ya les compran su soda grande y sus chetos, o sea, y digo yo, o sea, no. Yo no lo haría porque imagínate lo que le están dando a esos niños. En lugar de comprarles una fruta o un agua. O algo bueno, algo saludable, les estamos comprando. O sea, y tú estás mirando golosinas, que, chetos. Sí, o sea, que las mamás, o sea, no es por criticar. O sea, tú miras a las mamás ya sobrepeso y luego les están enseñando lo mismo a los niños. Eso es por eso es que debemos de empezar nosotros algo sí, saludable, mismo, más ajá. Verduras, más frutas, carnes en pequeñas cantidades. La carne tarda hasta 3 días de salir del organismo y aparte de eso te da colesterol. Imagínate. Muchas personas, hay personas, no quiere decir que estar gordo tienes colesterol o estás muchas enfermedades, estar llenito, sin también personas delgadas tienen colesterol alto. Sí. Eso sí es verdad, ajá, a veces pues sí. Entonces, es muy importante, amigos, que tomemos en cuenta los daños que vamos a sufrir nuestro cuerpo si nosotros estamos llevando una dieta extrema en la que podamos hasta perder la vida. Tenemos que nosotros venir y ponernos la mano en la conciencia y pensar de que cuánto nos va a afectar a nosotros en nuestro cuerpo lo que estamos consumiendo. Sí. Nos vamos a un poquito de música, ¿no? Claro. ¿Cuál vamos a escuchar ahorita? A ver, pues como estamos hablando de nosotras las mujeres, vamos a poner, a ver, ¿qué les parece una de Vicente Fernández? Señora de Tal. Y ya viene el 10 de mayo. Acuérdense que ya viene el 10 de mayo, ¿eh? No vayan a comer mucho. Señora de Tal, felicito su avaricia, he leído la noticia de que se ha casado ya. Señora de Tal, yo le aplaudo su desplante, porque de mujer galante pasó a ser de sociedad. Señora de Tal, ¿con qué cuento le ha salido? ¿De qué forma le ha mentido para echárselo al morral? Señora de Tal, reconozco que he perdido, mas no basta un apellido para ser mujer. Del destino se me cruza en el camino, no me vaya a saludar. Señora de Tal, ya se nos pasó la hora, usted debe ser señora si le queda dignidad. Señora de Tal, por mi parte le prometo que a mi tumba iré el secreto que me hiciera tanto mal. de tal. Usted sabe que la quiero, pero me faltó el dinero para su felicidad. Pero me faltó el dinero para su felicidad. Estamos de regreso, mis amigos, con su programa No Más Golpes. Esperamos que les haya gustado esta canción que acabamos de escuchar. Gracias por estarnos sintonizando en www.radiosantana.org o en su programa No Más Golpes. Aquí estamos transmitiendo mi amiga Reina y yo desde el Centro Cultural de México para Radio Santana. Gracias por de verdad no abandonarnos. Este es un programa serio, amigos. Este es un programa que de verdad ha ayudado a muchas personas. Hemos tenido comentarios buenos como comentarios malos, pero gracias por sus comentarios. Y solamente quiero decirles de que recuerden de que este programa es para educar a la comunidad y puedan aprender un poco de lo que nosotros estamos aprendiendo también, porque nosotros también estamos aprendiendo al dar estos temas. Habían cosas que nosotros no sabemos y también estamos aprendiendo. Sí, así es. Entonces, seguimos con nuestro tema de hoy. ¿Afectará unas libras de más nuestra autoestima? Claro que sí. Claro que sí, amigos, afecta a nuestra autoestima, pero nunca estamos de acuerdo bien qué queremos, porque si estamos delgadas queremos subir más de peso, si estamos gorditas queremos bajar más de peso, nunca estamos conforme con nosotros mismos, pero en esta sociedad así es, ya que tanta publicidad, como lo vuelvo a repetir, de mujeres delgadas, ¿quién no quisiera tener un cuerpo así? Pero es importante saber, amigos, de que es amarnos a nosotros así como estamos, es lo mejor, porque si caemos en depresión va a afectar nuestra salud, nos va a afectar también a nuestras familias, no solamente a nosotros, sino que también a nuestras familias. Pues sí, y amigas, como les decimos, lo más importante es aceptarnos como somos. Y pues ya saben, nosotras, las mexicanas y latinas, latinoamericanas, así somos llenitas, y así quiérannos o a querernos nosotras mismas es más importante, y aceptarnos, o sea, no hagan caso a lo que escuchan, ¿verdad? O sea, porque siempre va a haber personas, a veces el marido, o sea, cuando te casaste, pues, wow, te echaban todas las flores del mundo. Y ya después, como ya subes un poco de peso, pero no, o sea, es porque ya tuviste un hijo, es porque ya te dedicaste más al marido y, pues ya haces, más de comer y hay más comida. Hasta ellos suben, pero ellos, o sea, no. Ellos no se lo ven. Sí, no se lo ven o no les gusta que les digan, pero, o sea, uno tiene que sentirse orgullosa de su cuerpo, de cómo es. Y es por algo, porque, o sea, ya tuviste un bebé, o sea, ya el cuerpo ya no queda igual, y envidio a las que quedan igual, porque sí hay una que otra, ¿verdad? Pero ya es igual. Ya su organismo, cada persona, ajá, tenemos nuestro metabolismo diferente, sí. No todas vamos a ser iguales, uh-huh. Todos tenemos una amiga que come como... y está bien delgada. Oh, sí, y la envidiamos, pero, o sea... Envidia de la buena. Sí, de la buena, o sea, y o sea, bromeamos con ellas, ¿no? O sea, wow, yo quisiera tener tu metabolismo, porque, o sea, vemos lo mucho que comen, en serio, que yo, o sea, yo soy así, ¿verdad? Yo soy gordita y cachetona, pero, o sea, yo no como tanto, y yo luego digo, wow, pero, y a veces también eso te afecta, oye, porque me han dicho, pues precisamente por eso engordas también, porque no comes, esa es otra, o sí. Sea, porque no comes, a mí me pasa de que a veces como una vez al día, y luego digo, me dicen, ¿qué estás haciendo? Estoy comiendo, cenando, estoy almorzando, comiendo y cenando, o sea, porque a veces no tienes tiempo, y eso también te afecta, porque, o sea, come uno de más, una comida, y entonces, ¿qué le estás enseñando al cuerpo? Es lo que estabas diciendo hace rato. Sí, es que el organismo entiende de que no me vas a dar comida, y como nuestro cuerpo necesita energías para caminar, para andar todo el día, todo lo que hacemos, muchos trabajamos bastante, otros trabajamos menos, pero el cuerpo necesita energía para poder estar. Está mal. Entonces, así es que hay que cargar una fruta, o algo, ¿verdad? Un snack, o sea que el cuerpo tu organismo esté trabajando. Ajá. Si tu organismo está trabajando, como me dice siempre mi esposo a mí, come 4 veces al día y eso te va a ayudar. Pequeños cambios hacen grandes cosas buenas para uno. Diferentes. Mi esposo es bien delgado. Él es delgadito. Sí. Hace mucho ejercicio. Pero es que él es atlético. Mi esposo es atleta y se mantiene muy delgado, pero mi esposo traga a morir. Sí. Pero él come en poquitas cantidades cada 3 horas. Y eso es lo que le ayuda a él a mantenerse también así, bajo de peso. Y eso es lo que estoy intentando yo cambiar mi rutina para poder, dentro de muy poco me van a ver más delgada, primeramente Dios. No. Cuando cambiamos la rutina. Bajar un poco más de peso. Sí, prometemos bajar, aunque sea unas 10 libritas, quiero bajar 15 libras. Pero ya les digo, haciendo dieta buena, saludable, no dietas que te vayan a traer como cambiar tus hábitos de comer, ya no comer mucho pan, el pan engorda mucho, las pastas, el arroz engorda demasiado a uno, eso lo sube mucho de peso a uno, entonces comer más verduras y menos azúcares. Sí. Eso es lo importante. Si dejamos las sodas, el pan, con solo que dejemos las sodas, el pan, el arroz, las pastas, así vamos a bajar de peso. Sí, pues sí, no se obsesionen y como ya les dijimos, primero vayan a su doctor, con su nutriólogo, porque muchas veces ya se me fue la palabra que les iba a decir. Pues el nutriólogo te va a dar la mejor receta para poder bajar de peso. No vas a bajar de la noche a la mañana 20 libras, pero vas a empezar a bajar poco a poco, saludable, y lo mejor es de que eso no te va a dar rebote. Sí, lo mejor es caminar y hacer ejercicio, o sea, empezar por ahí de a poquito, o sea, no tienen que irse al extremo tampoco, o sea, no, es de a poco. Y verán que sí van a ver resultados y bajarle de a poquito a la comida, o sea, tampoco tienen que dejar así de un día para otro todo, o sea, no, bajar de a poquito y ya el cuerpo se va a ir acostumbrando a recibir menos comida, o sea, eso es muy importante también, así es que, pero como les digo, amigas, no se depriman, no se obsesionen, sean felices, acéptense como son, quiéranse mucho, mírense al espejo y digan, ay, qué bombón soy, o sea, qué hermosa soy. Lo importante es que sean hermosas por adentro, porque, o sea, de nada sirve, tú miras a unas muchachas así bien guapas y uno dice, wow, pero ay, no, qué mal educadas, y o sea, su manera de ser. Habemos gorditas que caemos bien por ser gorditas, no por ser gorditas, sino que por nuestro carácter, nuestra forma de ser, nuestra forma de actuar. Nunca nos burlemos de las personas que están llenitas de peso porque le bajamos la autoestima. Tenemos bien que pensar antes de hablar, porque muchos amigos llegan, ay, ¿qué te pasó? Estás muy gorda. Y ahí es donde uno va cayendo en cuenta, ¿qué te pasó? Sí, oye, hay mucha gente que no tiene tacto para decir las cosas y te ofenden, oye, y uno, wow, o sea, sí, la verdad sí se siente uno a veces mal en la manera en que te dicen las cosas. Eso es lo que tenemos que tener mucho cuidado. Sí, mucho cuidado, porque, o sea, en muchas cosas a veces sí te hacen sentir mal y no se dan cuenta. Y uno por vergüenza a veces, pues no les dices, ¿verdad? A veces son tus mejores amigos en la manera en que te hablan o te dicen las cosas. Y uno, pues, mejor te quedas callado, pero sí te hicieron sentir mal. Y pues entonces, sí. No hagas lo que no quieras que te hagan. Tenemos que tener tacto para hablar, porque acuérdense de que podemos ofender muy fácil, y si la persona está frágil de sentimientos, lo que vamos a hacer nada más es bajarle su autoestima. Sí, entonces entran en depresión. Entonces no, hay que darles ánimos, hay que invitar a las amigas, a las vecinas, o sea, a caminar, a organizarse, porque muchas de las veces uno no quiere salir solo. Por ejemplo, a mí me pasa de que no me gusta irme tanto a caminar sola, o sea, no me gusta salir sola, entonces, luego siempre, digo, no, pues, ando buscando compañía. Entonces, pues, háblenle a la vecina, que a veces, pues, también hay que hablarle a la vecina, a la amiga, y se junta uno, dos, tres, un grupito, y eso se va a volver una rutina, porque luego dices, no, pues, nos vamos a ir a caminar todos los lunes, o todos los sábados, o después de dejar a los niños. O sea, es una muy buena idea, que se junten un grupito, y van a ver que luego ya sí, porque sin darse cuenta ya es una rutina, ya lo van a querer hacer siempre y se van a sentir mejor, como les digo, para llegar a la casa y hacer todos los quehaceres con mucha energía. En serio que eso es bien bueno. Lo que uno necesita muchas veces es un empujoncito, sí, de alguien que nos apoye. Familias, la verdad, apoyemos a nuestros familiares, hagamos ejercicio nosotros, juntos. Mira, vamos a empezar a comer así, diferente, esto que el otro, y van a ver cómo se van a animar. Pero si no se animan, ¿cómo van a querer ayudar a sus familiares, si lo único que estamos haciendo es diciéndoles que están llenitos, que están gorditos, y eso no se hace? Tenemos que mejor ayudar en vez de estorbar, porque si nosotros, muchas personas dirán y me han dicho que es que qué aburrido tu programa. No es, tal vez sea un poco aburrido, pero lo que sí es importante es de que hablamos temas que nos ayudan y nos benefician a nosotros mismos. Es como este tema que estamos tratando. Por favor, si alguien tiene un familiar que está sufriendo de obesidad, apóyenlos, ayúdenles a comer saludable. Pero más sin embargo, si lo que hacemos es llevarles hamburguesas, llevarles pizza, o queremos que ellos estén en dieta y nosotros trague y trague pizza, nos van a dar ganas de comer. Sí, ajá, sí, pues es como empiezas desde en la casa, o sea. Y fíjate que toda la familia se pone a dieta si uno como mamá empiezas en la casa. O sea, no va a haber sodas, hoy no va, por ejemplo, como les digo, es de a poquito, hoy no se va a comprar pan, porque ya sabes, nosotros siempre, ¿no? A mí me encanta el pan. O sea, aunque sea un pedacito de pan para el café, o sea, ya sabes que luego andamos buscando, ¿no? El pedacito de pan, pero uno empieza desde en la casa, y la mamá o la cabeza de familia es la que tiene que poner el ejemplo, porque okay, hoy no comemos pan, hoy no hay pan, hoy le bajamos a las tortillas, si calentabas 10 tortillas, hoy vas a calentar 8, y de a poquito, pero si toda la familia se pone en dieta, pero si uno empieza como mamá o como cabeza a cambiar familia, la rutina, a cambiar, en la casa, ajá, el hábito en la casa, la comida, o sea, bajarle a la grasa, cocinar a vapor, o sea, muchas cosas, y entonces ya se va volviendo ¿cómo te digo? Una rutina. Y ya una después, rutina. Ajá, la misma familia o los niños te van a decir quiero pepino, quiero sí, hoy zanahorias. Hoy tiene mucha grasa, o hoy no lo hiciste como el otro día, y de a poquito. Y hasta que ya, cuando menos te das cuenta, o sea, ya estás comiendo saludable. Eso, entonces hay es que los hacerlo. Cambios grandes empiezan de a poquito. No empiezan de un solo, porque es como con gente que tiene depresión por estar por cualquier problema. La depresión no se va a ir así, la depresión se va a ir poco a poco, con terapia, con ayuda. Entonces tenemos que ayudar a nuestros familiares, ayudarnos a nosotros mismos, querernos, apoyarnos, y también lo más importante es no decirle a las personas que están gordas. Sí, no, amigos, no. No es bueno que andemos ofendiendo. Mira esa gorda que va ahí, porque si no, los niños van aprendiendo lo que nosotros hablamos. Si nosotros ofendemos a alguien, los niños van a estar haciendo lo mismo que nosotros hagamos. Entonces, lo mismo con la dieta. Es saludable, mi esposo y mis hijas son delgados, porque mi esposo siempre anda comiendo sus zanahorias crudas con mis hijas. Yo estoy tratando la manera ahora de implementar poner lechuga, pepinos, cosas más de snacks, si te dan ganas, pero el cuerpo pide azúcares. Porque está acostumbrado a recibir azúcares. Uh-huh. Y cuando estamos ansiosos, lo que hacemos es por comer. Nos afecta algún problema, lo que queremos es comer, llenarnos, pero no nos estamos llenando. Sí, y fíjate que el paladar se acostumbra y se desacostumbra también. Porque como te digo, yo un tiempo dije, voy a dejar la soda, o sea, ya no voy a tomar soda. Y tu paladar se acostumbra, porque luego, como dejas de tomar soda, ya cuando te ofrecen, no, ya no quieres, porque no te pasa, no te llama la atención, no te acostumbras al agua. Ya la sientes muy dulce. Ajá, y yo conozco a personas que no comen si no toman una soda, tienen que tener soda, y yo digo, wow. Les ofreces agua y dicen, no, es que el agua no me pasa, o sea, pero es porque acostumbras a tu paladar igual a lo dulce, igual al pan, o sea, yo una vez escuché por ahí que dijo alguien, o sea, ¿cómo me va a ganar a mí la voluntad un pedacito de pan, este mugroso pan? O sea, no me va a ganar a mí la voluntad porque él no me manda. Entonces yo agarré eso y dije, no, sí tiene razón. Entonces un día dije, no, pues ya no voy a tomar soda, porque esto no me va a mandar a mí esa soda. O sea, que me la tengo que tomar a fuerza. Y dije, no, no más soda. Entonces, a veces me la quería tomar y dije, no, es que la soda no me manda a mí, es mi salud, soy yo. Entonces, abría la soda y dije, no, no importa que la haya abierto, no importa lo que me costó, o sea, lo más importante soy yo y es mi salud. Entonces, yo iba y la tiraba. Y luego me decían, ¿pero por qué estás tirando la soda si la acabas de abrir? O sea, no, no la quiero, o sea, no me la voy a tomar. Pero fíjate que eso es muy bueno. Porque ves que luego están los panecitos así bien ricos, ¿no? Bien suculentos. Y o las galletas, y luego dices, ay, me como una, ay, qué rica. Y luego, no, pues, te quieres comer 3, 4, 5, y yo me quedo pensando, me viene a la mente y digo, no, pero es que a mí no me van a mandar esas galletas, o no me va a mandar ese pan. O sea, ya me comí uno, yo creo que ya es suficiente. Y sí me funciona eso, porque me acuerdo de ese detalle. Y sí. Háganlo y van a ver que sí, porque uno se queda, ¿me va a mandar esta galletita a mí? O sea, es más importante mi salud, yo, entonces, pero así vas cambiando esa forma de... Entonces, te vas disciplinando tu cuerpo uno sí. mismo, porque el azúcar lo único que da es, no da más ganas de comer, más ganas de ansiedad. Acuérdense también, una cosa muy importante que yo he aprendido es que muchas veces confundimos la sed con el hambre. Sí. Lo que nuestro cuerpo nos está pidiendo es agua y nosotros le estamos dando comida. Entonces estamos confundiendo también la sed con el hambre. Entonces lo que debemos de hacer es, si sentimos que es mucha hambre, tomarnos un vaso, dos vasos agua. De agua antes de comer, tibios, sí. y eso te da sensación de llenura y ya te cabe poquita comida. Sí, eso es verdad, eso es mucha verdad, sí, es verdad. Hay o no importa si ya comiste de más o comiste demasiado, pues hay que tomar mucha agua. Porque eso también te hace bien. Pero sí es verdad que si tomas agua antes, entonces ya no vas a comer tanta comida. Y otro error es que cometemos que durante que estamos comiendo, estamos tome y tome soda o líquido. Y pues a lo que yo sé es que tiene que ser antes o después, pero es mejor antes tomar mucha agua para que así no coma uno mucho. Pues sí, porque acuérdense que nuestro estómago es un músculo y se agranda. Sí. Entonces, para poder empezar a bajar y a bajar, tenemos que empezar a tomar más agua y a comer menos, y vamos a comer menos, y nuestro estómago se va a ir achiquitando hasta que ya no acepte grandes cantidades de comida. Hay que comer calidad de comida. Sí. Porque eso es muy importante. ¿Por qué? Porque si no empezamos a cambiar nuestra rutina, a comer saludable, no vamos a cambiar nuestra vida en nosotros mismos. Sí. Y otro tip que a mí también me ha, lo he practicado, no mucho, pero sí, pero aparte, todos mis amigos que me conocen, yo como muy lento. No sé si tú me has mirado. Sí. Como muy lento yo. Y entonces, me acuerdo que mi papá siempre me decía, parece que estás comiendo pescado, pero yo como muy lento. Y parece que ya me comí 10 tacos, mis compañeros se pueden comer 6 y yo me como 2. O sea, como muy lento, pero aparte yo escuché por ahí, que tienes que darle, creo que 50 masticadas a un bocado. Sí, y así, que también así comes menos y digieres más la comida. Y yo una vez dije, ay, no, qué flojera, pero un día lo hice y dije, okay, un bocado, y luego ahí estoy, mastique y mastique, y conté las 50, y digo, ay, no, ay, qué flojera, pero, o sea, sí funciona, porque como que sientes que ya comiste demasiado. Mi mamá siempre decía que eran 20 masticadas. Y no has comido mucho, no son más, creo que son 50, o por ahí, los amigos, pero sí he escuchado, y dices, wow, pues es mucho, pero sí. Sí funciona, porque sientes que ya comiste mucho, entonces tu estómago también, pues le estás engañando, ¿no? Que está recibiendo mucha comida, pero no, y aparte vas a digerirla mejor. Mejor, y tu Ajá. organismo va a funcionar mejor. Sí. Porque nuestro organismo pues es un aparato. Que no les van a dar las 50, pero pues por lo menos, unas 20, no sé, 30. Porque ves que mucha gente, o sea, yo entiendo de que por el trabajo, el tiempo que les dan en los lunches... No es demasiado, entonces yo miro a la gente que se acostumbra a comer bien rápido, porque yo he ido con amigos a comer y yo, o sea, a veces hasta vergüenza me da porque ya terminaron de comer y yo voy a la mitad y yo luego les digo, oh, perdón, sorry, es que yo como muy lento. Y me dicen, no, es que yo ya estoy acostumbrado porque en mi trabajo me dan 10 minutos, 15 minutos, entonces yo me tengo que comer la comida rápido. Rápido. Entonces ya se acostumbran, es una rutina y comen mucho. Y, o sea, y yo me quedo, ay, ya me ganaron. Y siempre me ganan, pero... Y, pues, eso. ¿Te parece si nos vamos a otra...? Claro, nos vamos a... A otra canción, otra poco de música. Espero que les guste. Y nos vamos a ir con Pepe Aguilar por Mujeres Como Tú. Ahí les va. Estoy acobardando y lo anotado, y eso no es muy bueno para mí. Si quiero retenerla entre mis brazos, será mejor que no me vea sufrir. Estoy estacionada en los fracasos y hoy voy a remediar la situación. ¿Será que siempre he dado demasiado y en el exceso siempre salgo dañado? Por mujeres como tú, amor, hay hombres como yo que se pueden morir por dignidad, mordiendo el corazón. Por mujeres como tú, amor, hay hombres como yo que se pueden perder en el alcohol por una decepción. Thank you. estoy estacionado en los fracasos y hoy voy a remediar la situación. ¿Será que siempre he dado demasiado en el exceso? Siempre salgo dañado por mujeres como tú, amor. Hay hombres como yo que se pueden morir por dignidad, mordiendo el corazón por mujeres como tú. Amor, hay hombres como yo que se pueden perder en el alcohol por una decepción, por mujeres como tú. Amor, hay hombres como yo que se pueden perder. Ya estamos de regreso, mis amigos, en su programa No Más Golpes. Ya casi estamos por finalizar. Nos quedan 5 minutos de programación ya. Estamos con este tema muy importante. Aprendámonos a amarnos. Amar. Aprendamos a querernos tal y como somos. Si queremos hacer dieta, está bien, pero hagamos una dieta saludable. No una dieta que a la larga nos va a enfermar o nos va a hacer sentirnos peor de lo que estábamos, subir más de peso o bajar más de peso de lo que ya tenemos, porque hay personas que también quieren subir de peso. Entonces, lo que debemos de hacer, amigos, es querernos, apreciarnos, valorarnos, tratar la manera de ayudar a nuestra comunidad, trabajar en nosotros mismos, cómo mejorar nuestra autoestima, Pues sí, sí, ese es otro tema que yo creo que después lo tocamos, de cómo mejorar el autoestima, ¿no? Pero por hoy, que ya nos queda poco tiempo, pues amigas y amigos también, que así los queremos, gorditos o panzoncitos, así nos deberían de querer a nosotras. amigas, ya va a ser el 10 de mayo. Día de la mamacita. Día de la mamá y la mamacita, por favor. Arréglense bonito todos los días, no importa, cualquier día. Peínense, arréglense, píntense, pónganse su mejor ropa, salgan, disfruten de la vida. Caminen, sonrían, saluden a todo mundo, eso les va a subir también su autoestima, aunque no los saluden, porque hay mucha gente que le molesta o se enoja. Entonces, ustedes saluden, sean felices todos los días como si fuera el último día de su vida. O sea, hay que ser felices, o sea, eso te sube la autoestima, aunque estés gordita, o sea, saluda, y aunque las personas se enojen, no importa, tú deseales el bien, aunque te deseen el mal, porque así es como yo hago. O sea, pónganse, hagan de cuenta que se ponen un casco o vaselina y todo les resbala, y pero acéptense como son, sean felices. Seamos felices, hagamos felices a nuestras familias, hagamos felices a nuestros hijos, porque si nosotros hacemos felices, somos felices, nuestros hijos van a ser felices. Si nosotros estamos bien con nosotros mismos, también las personas que están a nuestro alrededor se van a sentir felices, porque así como nosotros enseñemos a nuestros hijos, a nuestras parejas, los van a ver todo deprimido a uno, ellos también se van a deprimir, también se van a sentir tristes. Entonces debemos de valorarnos, querernos tal y como somos, y si queremos seguir con nuestra misma rutina, recuérdense, no va a haber ningún cambio. Tenemos que cambiar nuestra rutina para poder haber un cambio, porque ¿cómo quieres adelgazar si no cambias tu rutina de vida? Lo más difícil es salir del sofá. Eso es lo más difícil, salir del sofá para poder uno ¿Cómo les explico? Para que uno podamos salir del sofá, eso es lo más difícil, pero ya saliendo del sofá ya se va a hacer más fácil allá afuera lo que vas a hacer, caminar, correr, empezar a caminar, porque es como un bebé. ¿Qué pasa? Un bebé no nace corriendo ni caminando, empieza gateando. Ya gateando va a seguir caminando y así caminando ya va a seguir corriendo. Entonces lo más importante, amigos, es de que de verdad nos amemos nosotros mismos. Hay muchas enfermedades en este mundo y no queremos estar enfermos, créennos. Ahorita hay muchas familias en los hospitales sufriendo por sus familiares que están enfermos, que esos familiares que están tratando la manera de luchar contra alguna enfermedad. Y nosotros estamos saludables, tal vez gorditos, llenitos, pero saludables. Y eso es lo que debe de darnos cada día que nos levantemos, darle gracias a Dios sí. por un día más que nos da de vida, por la salud de nosotros, por la salud de nuestras familias. Porque si no agradecemos a Dios por un día más, ¿cómo queremos ser felices? Así que, mis amigos, ¿te quieres despedir? Sí, pues sí, sí, es como decía aquí mi amiga, todos los días, hay que darle gracias a Dios que, y a la vida, que estamos vivos y que respiramos, y aceptarnos como somos todos los días. Párense al espejo y digan, wow, qué guapa soy, qué guapo soy, qué bombón, o sea, me quiero, me amo, y es lo más importante. Pero sí, coman saludable. ¿Y qué te parece si para despedirnos, porque ya nos falta, no, pues ya se terminó el tiempo, les vamos a dejar a nuestras amigas la canción que muchas ya conocen, y por favor, hoy empiecen a cambiar y digan, hoy voy a cambiar en todos los sentidos para bien. La canción, la de Mudanzas, muchas amigas ya la conocen, es la de Lupita D'Alessio, que dice, se llama Mudanzas, es de Lupita D'Alessio, y ahí, pues escúchenla las que no la saben, pero yo creo que la mayoría de mujeres sí la saben, y pues cambiemos, empecemos a cambiar por nuestra salud y por nosotros, ¿no? Por nuestras familias. Se las dejamos para que la escuchen. Les dejamos con esta canción y no les digo adiós, sino que les digo hasta pronto, y no se les olvide sintonizarnos en www.radiosantana.org o en radio o en No Más Golpes en su Facebook, o también recuérdense que próximamente vamos a estar al aire en el 104.7 FM, y les habló a su amiga Livni Calderón, la chiquita de la radio. Hasta pronto y reina. Bye. Hoy voy a cambiar. Qué bonita canción, amigos. Y gracias por sintonizarnos, de verdad. Esta es una canción muy romántica. Cambien y resentimientos bien, todo. Hacer limpieza al armario, borrar rencores de antaño y angustias que hubo en mi mente, para no sufrir por cosas tan pequeñitas, dejar de ser niña para ser mujer. Sacar a luz mi coraje, entregarme a lo que creo y ser siempre yo sin miedo. Bailar y cantar por hábito y ver claro en vez de oscuro, desarraigar mis secretos, dejar de vivir. Si no es por vivir la vida que grita dentro de mí, mi libertad. Está dentro de mí, mi libertad. Hoy voy a cambiar, salir de dentro de mí, no ser solo corazón, dejar. trabajar y para el fracaso soltar los brazos y libertad que oprime mi razón. Volar libre con todos mis defectos para poder rescatar mis derechos y no cobrarle a la vida caminos ni decisiones. Hoy quiero y debo cambiar, dividirle al tiempo y sumarle al viento todas las cosas que un día soñé conquistar. Porque soy mujer como cualquiera, con dudas y soluciones, con defectos y virtudes, con amor y desamor. Suave como gaviota, pero felina como una leona. Tranquila y pacificadora, pero al mismo tiempo irreverente y revolucionaria. Feliz e infeliz, idealista y soñadora. Sumisa por condición, más independiente por opinión. Porque soy mujer, con todas las incoherencias que nacen de mí. Fuerte, sexo, débil. Hoy voy a cambiar. Revisar bien mis maletas y sacar mis sentimientos y resentimientos todos. Hacer limpieza al armario, borrar rencores de antaño.